Este es el paseo con mirada feminista del barrio de Bellas Vistas, porque no sé si sabéis, y si no lo sabéis os lo decimos ahora, que hay otra versión de paseo con mirada feminista del barrio de Berruguete. Bueno, pues el barrio de Bellas Vistas, hasta el año 1948, no fue municipio de Madrid, sino que formaba parte del extrarradio de Madrid. Y precisamente hoy es día 4 de junio, pues mañana, día 5 de junio, se cumplen 75 años de la incorporación del municipio a la ciudad de Madrid. En aquella época, toda esta zona eran terrenos del municipio de Chamartín de la Rosa, como acabo de decir. Chamartín de la Rosa era un pequeño municipio de origen medieval, con pocas viviendas y muchas huertas. La carretera de Francia, lo que actualmente conocemos como Bravo Murillo, existía ya, era lugar de paso para toda la gente que venía del norte y quería llegar a Madrid, y ahí había algunas ventas para los viajeros. En el año 1860, las tropas que volvieron vencedoras de la guerra africana se asentaron en estos terrenos, que entonces era la dehesa de Amaniel, mucho más extensa que la dehesa de la villa actual, y le dieron el nombre de Tetuán de las Victorias. El hecho de que estuviera aquí las tropas pues atrajo a mucha gente que venía, sobre todo los fines de semana, pero también a diario, instalaban sus puestos y cajones en edificaciones provisionales, merenderos, etc. Y venían muchos también madrileños a pasar el día, donde se podía comprar un poco de todo, la fruta, verdura, ropa, mucho más barato que en Madrid. Y esto es el origen de lo que actualmente se conocía como el rastrillo de Marqués de Viana, que ahora tampoco está en Marqués de Viana, sino que se lo han llevado a la Avenida de Asturias. En este mismo año, en el año 1860, se aprobó también el ensanche. Madrid iba a crecer, se empezó a construir lo que actualmente conocemos como barrios de Salamanca y Argüelles. Y esto atrajo a mucha gente, hubo mucha inmigración. Jornaleros que trabajaban en las obras del ensanche o en las industrias que había en la zona de Cuatro Caminos. Había grandes dificultades para vivir para estas personas que llegaban a Madrid, muchas dificultades para vivir en la zona del centro y en la zona del ensanche. Había pocas viviendas y las que había eran muy caras, lo cual obligó a residir en el extrarradio, en infraviviendas desprovistas de los servicios más básicos. La carretera de Francia, lo que actualmente conocemos como calle Bravo Murillo y que anteriormente se llamó calle O'Donnell, era el eje principal. Otro eje importante fue Marqués de Viana y el resto eran calles normalmente transversales, sin apenas comercio, porque el comercio se concentraba fundamentalmente en esas dos calles, en O'Donnell, vamos a llamarlo así ya, y en Marqués de Viana, y eran, bueno, pues casas, como digo, infraviviendas con muy pocos servicios, que los mismos vecinos se construyeron, en muchas de ellas en estilo neomudéjar, utilizando el ladrillo y la decoración neomudéjar que estaba entonces de moda, diríamos, en el Madrid, ¿no? A finales del siglo XX, Tetuán había crecido mucho y el ayuntamiento de Chamartín de las Rosas se traslada a la zona de Tetuán, a una casa en la actualmente llamada calle Roble. En 1934 se inauguró la nueva sede del ayuntamiento en la calle O'Donnell, actual Bravo Murillo, y es lo que actualmente conocemos como Junta del Distrito. ¿Qué nos queda entonces de Chamartín de la Rosa? Bueno, pues nos queda el edificio de su ayuntamiento, en la fachada hay una placa que lo pone, la tapa de dos alcantarillas. Una de ellas está más cerca de aquí, que está en la confluencia de Algodonales con Araucaria. La placa conmemorativa de los muertos en la batalla de Anual, en la calle Algodonales. Ahí pone el pueblo de Chamartín de la Rosa a los mártires de Anual. La actual Plaza de la Remonta, situada en lo que fue cuartel de caballería de la Remonta. La calle Bravo Murillo, como os he dicho antes, que era la antigua carretera de Francia, que se llamó después calle O'Donnell, antes de la absorción en 1948, y que era, como os he dicho también, el eje central del barrio. ¿Por qué la calle O'Donnell a partir de 1948 no se sigue llamando O'Donnell? Porque realmente Cuatro Caminos es una glorieta y continúa la calle, no es una calle distinta, sino que continúa y que por lo tanto pues, le dan el nombre de Bravo Murillo. En la zona de Bellas Vistas también tenemos el nombre de algunas calles de la época, por ejemplo, Wat Ras, que es una perpendicular a Gemelón y Mayorente, Ceuta, Naranjo, Castillejos, en cambio otras pues, se cambiaron, ¿no? Por ejemplo, pues, Prín es ahora lo que llamamos calle Tablada, O'Donnell, Bravo Murillo, insisto. En el año 1833, la constructora Benéfica, una sociedad caritativa creada principalmente gracias al impulso de Concepción Arenal, construye viviendas baratas de ladrillo, siguiendo el estilo decorativo del neomudéjar, como os decía antes, casas unifamiliares a doble altura y patio trasero. Hay muchas viviendas de estas que se hicieron en la zona entre San Raimundo, Olite, Santa Juliana, Tenerife, pero la mayoría de estas casas han desaparecido. Hay un artículo interesante que lo tenéis puesto en los recursos que os vamos a dar, que habla de todo esto. El artículo está en el diario.es, lo que queda de Chamartín de la Rosa. Hay un libro de Tetuán, que también cuenta muchas de estas cosas que os he yo transmitido, Historia de los distritos de Madrid, que está hecho por una mujer que se llama Isabel Gea Ortiz.